Los invito a conquistar nuestro futuro. Depende de cada uno de nosotros. Les pido, desde hoy, lleve los años que lleve, no paremos hasta lograrlo. Porque cada día, a partir del 10 de diciembre, les prometo que cada día vamos a estar un poco mejor. Y eso nos va a reencontrar. Eso nos va a entusiasmar. Eso nos va a apasionar. Esa es la Argentina que queremos todos. Y es hoy, es acá, es ahora que vamos a construirla. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Todos juntos!